Dios, fórmula en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2199 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con una gran canción de allá de los años 70s, 80s. De esta, es una pareja, England Dan and John Ford Coley. Es una American Soft Rock compuesto por Danny Weiland, England Dan, and John Edward, John Ford Coley, que estuvieron activos en los 70s, y esta canción se llama I'll Really Love to See You Tonight. Está muy romántico el tema para hoy arrancar jueves. Jueves chiquito, viernes chiquito. Jueves, amigos, gracias por acompañarnos. Está pronosticada la lluvia. Ya saben que pues en esta época, qué bueno que llueva, se limpia la ciudad. Lo malo es de que al manejar es harto peligroso. Extreme precaución, están pronosticadas las lluvias. Así es de que quédese con nosotros por lo pronto, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Hizo calor, llegamos yo creo que a 39, con una sensación térmica que rebasaba yo creo que los 40. Así es de que, pues a disfrutar de esta noche lindísima. Hay que estar pendientes de la luna porque va a estar esplendorosa si es que lo nublado del cielo no lo permite, pero hay que estar pendientes de esto. Es jueves, me acompaña, jueves de especialistas, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues, como siempre, aquí estamos como cada 15 días, traemos un tema, consideramos de importante, interesante, y además que todos aquellos emprendedores o todas aquellas personas que tengan una empresa conozcan de lo que es el tratamiento fiscal, puedes llamarle fiscal y legal, de las aportaciones a una sociedad anónima, ¿no? Correcto. Y de yo todo. Creo, miren, amigos, pues ahora, dadas las condiciones económicas, como que está floreciendo el invertir, ¿no? O sea, ya buscarte una chamba está más complicado. El panorama, pues ahora, no sé, estaba leyendo las noticias a nivel mundial, van más de 15,000 empleos perdidos por el precio del petróleo, sobre todo en Estados Unidos. Claro. Canadá, como ven, Canadá ya se declaró en recesión económica porque también les pegó el precio del petróleo, como ellos estaban sacando todo este petróleo Shell que le llaman el Lutitas. Y pues ya, ¿no? Están muchas empresas cerrando porque ya no les da para que saquen más petróleo por el costo del barril. Pero bueno, la economía está complicada, pero pues nosotros le vamos a decir o a comentar cuáles son los aspectos legales que debe de hacer para invertir en una empresa. Así es. Y para ello nos trajiste a un invitado de lujo. Un invitado de lujo, sí, sí, sí, por supuesto. Preséntalo porque va a subir el rating hoy. Va a subir el rating hoy. Así es, sí. El licenciado Gerardo Rodríguez Villamil, de la Correduría Pública número 9. ¿Cómo estás, mi querido Jerry? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, ya Roberto? Tenía rato que no venías por aquí. Sí, hombre, ya un buen rato de no estar por acá y me da mucho gusto verlos. Igualmente. Y gracias, Carlos, por la invitación, la verdad, a todo el auditorio otra vez por aquí. No, qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la Correduría? Muy bien, ahí va, pues creciendo, estamos tratando de darle cierta difusión. De dar a conocer lo que hacemos, porque ya ves que esto ha sido un problema de cultura, de que lo hacen los corredores. Ahorita ya somos más corredores, ya tenemos cuatro corredores más en el estado, jóvenes, emprendedores, o sea, con mucho ganas de dar a conocer esta figura y todo, ¿no? Oye, ¿sigues presidiendo a los corredores aquí a nivel estatal? Sí, hasta ahorita sí. hasta ahorita sí. Y qué próximamente, bueno. La próxima semana tenemos la Convención Nacional de Corredores, va a ser en Tijuana. Órale. Nada más un favor, Gerardo, porque creo que a lo mejor no todos los que nos escuchan saben lo que es un corredor público. Si nos pudieras a lo mejor resumir qué es un corredor público, ¿no? Así es. Un corredor público es un abogado, en principio, no tiene que tener la carrera de abogado, que presenta dos exámenes, esos exámenes de alto grado de dificultad. Y una vez aprobados estos se realizan a través de la Secretaría de Economía Federal. Y una vez aprobados estos exámenes, el corredor público tiene las siguientes facultades. En principio puede ser perito evaluador, tiene fe pública para actos mercantiles, que va desde la constitución de sociedades, formalización de asambleas, ratificación de contratos, certificación de documentos, fideicomisos, toda esa parte. El tema de la evaluación es amplísimo, puede evaluar cualquier bien que existe en el mercado, o sea, desde inmuebles, vehículos, intangibles, como puede ser una marca, aviones, o sea, todo lo que se pueda estar en el comercio, ¿no? Y por otro lado, somos mediadores, o sea, tenemos una función de mediador, podemos ser árbitros también, arbitrajes. Por ejemplo, en un contrato en donde no se quisieran someter a los tribunales, se pudieran someter un arbitraje ante un corredor público para hacer un procedimiento, digamos, más rápido y eficiente, ¿no? Y pues asesoría, y también somos pues asesores legales en la parte mercantil, ¿no? Oye, qué interesante, sobre todo ahora que viene toda esta ola de mediación, ¿no? Incluso hubo una certificación, hubo unos seminarios, maestría o algo así efectivamente, para certificar, ¿no? Abogados, sí, con la calidad de por de parte mediadores. Del Tribunal Superior de Justicia y todo, se ha abierto muchas estas cuestiones para dar una herramienta más a la solución de controversias y que no todo se vaya a los tribunales, ¿no? Agilizar de alguna manera todas estas cuestiones, ¿no? Pues bueno. Pues ojalá pudiéramos, a través de estas controversias con los corredores, pudiéramos resolver el caso de la Casa Blanca. Claro que sí. Tráeme a las claro partes. Claro que sí, ahorita tengo que decir que sí, ¿no? Pero no. Tuvo que haber sido convenido, ¿no? Vamos a ver, ahí es un tema escabroso, ¿no? Bueno, es que es interesante, comentábamos antes de entrar al programa lo que pasó en Guatemala, ¿no? En Guatemala hay una institución formada por las Naciones Unidas cuando Guatemala tenía gobiernos militares, que para garantizarle a la sociedad que los funcionarios cumplieran con la ley, se creó esta, pues me imagino que es una sociedad civil respaldada por la ONU, donde hicieron una investigación de las acusaciones al presidente de Guatemala. Resultó pues que la investigación era culpable, bueno, sí. Todavía no se ha hecho el juicio, pero la gente salió a las calles y el Congreso del Estado del país de Guatemala ayer le pidió la renuncia al presidente, renunció ayer en la noche y hoy, hace rato, ya está en la cárcel. Eso es, ojalá que todos los países pudiera suceder algo así, ¿no? Que a las ratas de dos patas las metan al bote, sí, así de rápido, no importa que sean presidentes. Veríamos cambios muy rápidos, ¿no? Sí, sería interesante. Pero bueno, mi querido Carlos, esto es importante porque va muy de la mano la labor de, sobre todo en la constitución de empresas y los aumentos de capital y las aportaciones de los inversionistas. Ahora con las nuevas leyes fiscales, pues hay mucho que analizar y tomar en cuenta, ¿no? Sí, así es, y aparte de traer a Gerardo es esto, o sea, porque es un tema, muchas veces pensamos o nos quedamos únicamente con el hecho que cuando constituimos una sociedad, hasta hace poco era, créala con 50 mil pesos, créala, así se decían, créala 50 mil pesos. Sí, créala. No era créala y aporta, sino crea la empresa con 50 mil pesos. Los que daban fe pública como que no estaban tan obligados o no daban tanta fe pública que esos 50 mil pesos entraran realmente a la empresa como una aportación, que de dónde venía ese dinero tampoco era de su interés como tal, y pues hoy en día ya hay un entorno de reglamentación, en todo este punto, ¿no? Entonces, es lo que queremos hablar hoy, Gerardo nos dirá pues de cómo se constituye una sociedad, cómo podemos aportar capital a una sociedad, las reglas que hay que seguir, y pues bueno, yo hablaré un poquito de la parte fiscal relacionado con este punto, ¿no? Pues interesantísimo, amigos, porque es cierto, tienes razón, antes pues abrías empresas y les ponías en el acta constitutiva, nada más daba fe de que hubo una aportación. Yo me acuerdo que hace muchos años el mínimo eran 5 mil pesos, ¿no? 50 mil. Bueno, es que decir. Sí, 50 mil. 50 mil. No, 50 5 mil. Millones en la época de cinco, Salinas. Sí, luego sí, le quitan los 3 ceros, 50 sí, mil. No. En las sociedades anónimas y 3 mil en las de sociedades responsables limitadas. 3 mil. Sí. Pero y en realidad, pues nadie aportaba esa lana, aunque a veces te pedían registros bancarios o el depósito, o en la cuenta bancaria siempre de la empresa tenía que aparecer esa lana, pero no siempre. O sea, hay muchas empresas que se hicieron así, pues como de salivita, ¿no? Así es. Lo interesante es saber de dónde salía la lana. Que antes no era tan verificado por parte de la autoridad, y hoy en día pues se verifica más. Pues de esto vamos a hablar, amigos, no se vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué buena blues. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical nos pone ahora True Love. Es del álbum de Pat Benatar, A un cambio hacia el género del blues, lanzado en 1991. Bueno, pues esta alcanzó el número 37 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Buena canción, buen blues, ¿no? Rock, blues. ¿Qué tipo de música te gusta, Charlie? La salsa. Oye, pero ¿y a poco andas? Pues, si trabajas tanto, ¿a qué horas bailas salsa? De todo, no, después se escucha. No la bailas, ¿no? ¿Te gusta bailar? Bueno, también, pero en el coche, ¿no? La gente se me queda viendo raro, ¿no? Pues sí, ahí andas con... Sí, bueno, pero no también esta parte del rock blues o rock jazz que han sacado ahorita últimamente, okay, se escucha muy bien, ¿no? Pues buena música, buena. Ya sabe usted, amigos, aquí en Fórum de los Negocios tenemos buena música. Está el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales. Usted se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, Fórmula en los Negocios en Facebook, y en Twitter, @ en los Negocios, para estar en permanente comunicación con nosotros. Lo único que tiene que hacer es buscarnos en las redes sociales y comunicarse, darnos sus comentarios y todo lo que quiera. También nos puede ver en Periscope, que estamos transmitiendo en vivo este programa, pues es para divertirnos un rato aquí. Usted búsquenos en la plataforma de Periscope, ya sea en Twitter, en su computadora o en su teléfono. Baje la aplicación Periscope y con eso puede usted transmitir y vernos en vivo. Es interesante, el mundo te puede ver. Ahora sí constatan que aquí están, que no es grabado, que sí, están, ¿verdad?, en vivo, ¿no? Para que tu esposa y tus hijos se percaten que aquí estás. Que es verdad que está uno. Que estás aquí trabajando. Así es. Pero bueno, gracias, amigos. Déjeme darle una recomendación. Hoy es jueves, viernes chiquito, se acerca el fin de semana. Ya todo mundo regresó a trabajar, pero pues las temperaturas todavía están riquísimas para irse a la playa. O también yo le voy a dar una recomendación, váyase a comer al argentino. La verdad que el argentino es la auténtica parrilla argentina desde hace 15 años. Y le ofrece unos cortes de carne. ¿Ya probaste la picaña, Gerardo? Buenísima. No, la argentina, ¿verdad? Pero no siempre la tienen, pero cuando traen la picaña, ¿te gusta el corte de la picaña? Sí, te digo que... Yo creo que es el más rico. O el tomahawk cuando O hasta el corazón de filete de este. Todo está buenísimo. La verdad que son auténticos cortes argentinos. Se los asan al nivel que usted quiera. Yo le recomiendo que pida cortes de 600 gramos para arriba, porque es como el asador, se puede pues tomar el término que usted realmente le gusta. Obviamente 600 gramos es para compartir, con más de tres, pero pues en el argentino usted lo puede hacer una buena copa de vino. Además tiene este servicio de tenedor libre que consiste en un menú argentino de empanadas, pastas, quesos, ensaladas, cortes, pagando solo un precio, $299, que le incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino. ¡Qué barato! Y puedes probar, comer todo lo que quieras del menú. La ventaja de este menú es de que se lo traen directamente de la cocina, de la parrilla, a su mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante ahí, que se anda mosqueando y que se anda enfriando. Y además te traen el corte de carne al término que te gusta. Si dice que vaya al argentino, está media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, tiene ballet parking, y créame que le van a dar una atención sensacional. Bien, amigos, regresamos. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez y el licenciado Gerardo Rodríguez Villamil, y estamos platicando sobre esto de las aportaciones de capital, está bien dicho, de capital a las empresas. Pero bueno, ¿por dónde le entramos, Carlos? ¿No? Bueno, creo que la parte de por dónde entrarle, creo que a lo mejor Gerardo es el que da la primera pauta. O sea, es aquí primero, Gerardo, es cuando se constituye una sociedad como tal. Ahorita, a lo mejor olvidémonos si es anónima, si es responsabilidad limitada. Los socios, los que se juntan para crear sociedad, de una u otra manera tienen que hacer una aportación a esta nueva sociedad, que jurídicamente hablando es una persona con una personalidad jurídica independiente a los socios, ¿no? Entonces, aquí nada más que nos digas más o menos cuál es esta formalidad, ¿no? Inicial, ¿no? Así es. Aquí es, o sea, la sociedad es la decisión de diversas personas de salir de su esquema de como persona física y crear una persona nueva que es una sociedad, y para ello tienen que pues aportar, darle una cierta vida económica a esta sociedad para que pueda funcionar, entre otras cosas, ¿no? Esta aportación, a la que le llamas, puede ser en dinero, puede ser en bienes inmuebles, puede ser en bienes muebles, puede ser en cualquier cosa que tenga un valor y que se aporte a la sociedad para que ésta la conserve en capital, y a los socios se le dará cambio de acciones, ¿no? O sea, por el valor que es este, por ejemplo, un inmueble, si ahí se aporta un inmueble, se tendría que hacer un avalúo del mismo para ver cuánto vale, y esto representaría parte del capital social o el capital entero, y los socios lo que recibirían a cambio son las acciones. ¿Qué pasa con el inmueble? Sería una especie de enajenación, o como el dinero que pasa a ser parte ya de la sociedad, y deja de ser de los socios. Sí, perdón que te interrumpa, a ver, sí. Vamos a... Porque es interesante este punto que mencionas, porque muchas veces nos quedamos con la idea que únicamente se puede aportar dinero a una sociedad. O sea, que nosotros tres... Que digamos, es lo que tradicionalmente, el capital de inicio, el capital con el que va a arrancar. Debe ser, diríamos, abogados, en pecunio, ¿no? Creo que es el... En pecunio. Sí. Así dicen, ¿no? En español, por favor, Carlos. Entonces, es dar... Dinero, ¿no? En dinero, ¿no? Entonces, el asunto es que no siempre es en dinero, o sea, sino que, como bien dices tú, vamos al ejemplo que lo dices muy bien, es... imagínate que, en este caso, Roberto quiere invertir... Quiere hacer una sociedad con nosotros. Nosotros dos sí tenemos dinero, tenemos liquidez, vamos a aportar ese dinero. Pero Roberto dice, oye, no, mira, yo tengo un inmueble en la ciudad de Monterrey que está a mi nombre. O y puede lo quiere tener tractocamiones. Sí, este inmueble lo quiero aportar a la sociedad. Entonces, aquí decías lo primero que hay que tomar en cuenta. Entonces, que esta aportación del inmueble a la sociedad es un acto válido, o sea, la sociedad es como un acto de compraventa. Es como una enajenación, una transmisión, o sea, de la propiedad de una persona física a esta nueva persona que es la sociedad. Y tiene que escriturarse esa enajenación, claro. Efectivamente, se hace constar en la constitución de la sociedad, okay. Y se hace constar, en el caso de un inmueble, pues como si fuera una compraventa, se pone un capítulo allá como si fuera la compraventa. Y además de inscribirse en el registro de comercio, que es la parte de la sociedad, correcto, como hay un inmueble, hay que inscribirlo en el registro público de la propiedad. Y también hay que evaluarlo. Y también tiene que tener un avalúo para que sea lo que represente el... Sí, claro. Entonces aquí Roberto aporta el inmueble, deja de ser suyo, pasa a la sociedad y contrario, bueno, no lo contrario, diferente a una... Si si lo hubiera vendido Roberto como una operación normal, él recibiría dinero. En correcto, este caso, lo que recibe a cambio son títulos accionarios, ¿no? En el caso de una S.A. son acciones, o en el, ajá, caso de otras sociedades son partes sociales. O sea, tienes ese derecho de la sociedad. Así es tu aportación, y eso es a lo que tienes derecho en la sociedad. Que, ajá, es cuando ya viene toda la parte esa de capital. Sí. Entonces tú ya, Roberto, entonces ya transfirió la propiedad del inmueble, ya es inmueble de la sociedad. Roberto ya no es de él. Fue una enajenación, como dicen, entre partes, y la sociedad ya lo registra como parte de su activo fijo. O sea, ya es un activo fijo de la sociedad como tal. Y que va a representar ese activo fijo, pues se debe de ver reflejado en el valor de los activos de la empresa. De la sociedad. En caso de que se tenga que disolver o se tenga que vender. Así es. Entonces, correcto, pero ya, y es importante, tú ya... y creo que hasta, me voy a adelantar hasta un tema un poquito que quería ver más adelante, es tú lo aportas a la sociedad y ya es de la sociedad. Si mañana por alguna razón esta misma sociedad que es entre los tres decidimos de disolverla, Roberto no tiene derecho a decir, oye, yo aporté el terreno, regréseme otra vez el terreno. sino que ya el terreno ya es de los tres, ¿no? Ya es de la sociedad. Claro, claro. Ya no es de los tres, bueno, es de la sociedad. Es de la sociedad, perdón. Así es. Así es. Es más, si, olvídate de la liquidación. En caso de que se quisiera vender el terreno, entonces ya no diría Roberto, pues vamos a vender el terreno que es mío. No, plata, ya no es tuyo, es de la sociedad. Claro. Si queremos vender el terreno, entonces ya vienen las partes de cómo se estipularon las reglas de la sociedad. Correcto. O sea, ¿quién puede vender el terreno? No, pues el consejo de administración que creamos, correcto, dice que tenemos que estar, correcto, todos de acuerdo. Entonces, oye, tenemos una operación que nos quieren comprar y el terreno. ¿Se puede vender? Sí, entonces necesitaríamos la firma del... O sea, ya la sociedad haría la venta. Es la responsable, ¿no? Interesante, amigos, porque pues muchas veces luego nos metemos en broncas en las sociedades sin saber. Y estos detalles a veces son... Porque mire, yo conozco mucha gente que ha creado una empresa y pone su casa propia, su casa... de familiar, el patrimonio, y se meten en unas broncas tremendas con tal de meterse a una sociedad. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Forever, qué linda canción de este Paul Malvin Carrack. Fíjense, él fue apodado en el canal de televisión de la BBC como el hombre con la voz de oro. Carrack empezó su carrera profesional como compositor y líder del grupo Ace y ganó popularidad como artista en solitario por sus presentaciones a grupos como Roxy Music, Squeeze, The Blending Hard Band, grupos de respaldo de Roger Waters. Buena música esta canción, Forever. Tiene buena voz, Paul Carrack. Pues es contemporáneo tuyo, nació en el 51, mi querido, ¿no? Sí, sí, sí, en otra, en mi otra vida. En otra vida, mi querido Charlie. Buena música, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Mire, déjeme darle una recomendación a usted que le gusta ahora la ruta ciclista. Qué importante es promover el deporte. Primera ruta Sadasi, Los Héroes, Mérida. Tiene como objetivo fomentar el deporte y la convivencia familiar, reunir a los aficionados a la bicicleta, amantes del ciclismo en Los Héroes para que conozca el desarrollo, el transitar por sus amplias avenidas donde se llevará a cabo la ruta de calentamiento, apoyar a la Fundación de Niños y Crías AC, ya saben, Grupo Sadasi, empresa socialmente responsable, siempre apoyando el deporte, la convivencia familiar y apoyando en este caso a la Fundación de Niños y Crías AC y promover sobre todo la integración de los colonos. Mire, la participación se espera de 300 ciclistas, yo lo invito a que se inscriba lo más rápido posible. Va a ser recorrer 100 kilómetros que equivalen a dos vueltas al periférico para las categorías elite y la juvenil, y 50 kilómetros equivalentes a una vuelta al periférico. Yo no sabía que tenía 50 kilómetros, una vuelta completa al periférico. Sí, sí. Hace poco, ¿no? No, 50. Yo ya me las he dado. ¿Ya te las has echado? Sí, sí, ¿en sí, bicicleta? No. No. En el coche, corriendo, ¿cómo no? Corriendo y hacia atrás. Corriendo y para atrás. No, mire, inscríbase, sobre todo para los amantes de la... del ciclismo. Esto se va a llevar a cabo el domingo 25 de octubre del 2015, arrancando a las 7:30 de la mañana. Obviamente se arranca desde el desarrollo habitacional Los Héroes, que está sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. La inscripción son $250, tanto para la carrera de 50 como de 100 kilómetros. Incluye un kit de bolsa ecológica, playera dry fit de ciclismo y derecho a participar en el convivio que se realizará al término de la carrera deportiva. Déjeme decirle que Sadasi organiza de manera espectacular estos eventos. La carrera tradicional ya de Sadasi es todo un evento de allá del fraccionamiento Las Américas. Ahora esta ruta ciclista. Las inscripciones, amigos, van a ser... en Los Héroes, acuda al fraccionamiento Los Héroes en la caseta de ventas de 9 a 5 de la tarde y métase al portal www.volarecronometraje.com y no habrá inscripciones el día del evento, así es que pues inscríbase de una vez y dése una vuelta por el fraccionamiento Sadasi. Le voy a dar el de Los Héroes, le voy a dar el teléfono 941-8816. Márqueles, haga haga preguntas, cheque la convocatoria en internet y inscríbase. Está buena la vuelta, ¿no? Sí, aguantas dos vueltas en bicicleta. Sin problema. En el periférico. Eso me gusta, mi querido Jerry, también. Por le supuesto, metes, claro. Sí, puro atleta aquí, amigos. Yo creo que ni llegaría a los 5 kilómetros, aunque fuera, pero una bicicleta eléctrica sí lo voy a hacer. Sí, claro. Con motorcito sí. Y todo, sí, claro. Claro, sí. Cuando se canse la bicicleta, le pedaleo. Y viceversa. Bien, amigos, me acompañan el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y el licenciado Gerardo Rodríguez Villamil de la Corredoría Pública número 9. ¿Con qué le seguimos, mi querido Charlie? Bueno, entonces decía esa parte del terreno, nada más para concretar ese punto, era una vez que aportas, si el terreno lo vendiera la sociedad, ya ese dinero pues es de la sociedad, ¿no? Claro. Si no se llegara a vender ese terreno y algún día quisiéramos deshacer la sociedad, el no es de que tú ya soy, como yo aporto ese regresame terreno, regresame mi terreno, ¿no? Sí. O ese inmueble, ¿no? Sino que, como bien decía Gerardo, ya es de la sociedad. Y en un momento tendrá que, si es lo único que le queda, tendrá que repartirlo para los tres, ¿no? Para los primero para los tres y primero... No, primero repartir deudas y todo, sí, sí. Y lo que sobre va para, para los, en los porcentajes en los que se hayan aportado. Así es. Entonces, esto habla de la parte del inmueble porque, como te decía, muchas veces a lo mejor un socio no tiene la liquidez suficiente al momento de entrar a una sociedad. Entonces, oye, pues a lo mejor, oye, puedes aportar tu bicicleta, esta que decías ahorita, con la que la eléctrica, o puedes aportar pues un vehículo, cualquier ahora sí que cualquier tipo de bien lo podrás aportar, ¿no? Obviamente esto tendrá que ser checado de que lo que estás aportando le sirva a la sociedad, ¿no? Claro. Ah, bueno, porque a lo mejor te puedo decir, oye, no, pues claro. Te aporto un castillo en España. Y que... tendrá que... Sí, sí, ¿para qué lo queremos? Y, y también, y esa parte tocas de que el valor que se... O sea, en lugar que tú tengas un valor de propiamente de compraventa, va a ser el valor con el que te acepte la sociedad que tú vas a aportar, ¿no? Por supuesto. Porque a lo mejor tú dices, si tú, yo tengo un inmueble que según yo vale 5 millones de pesos... Pues la sociedad te lo dice, te lo recibo en 3. No, te lo recibo, vamos a hacer un avalúo. Vamos a hacer un avalúo. Pero aún así, a lo mejor, hasta aunque el avalúo diera otra cantidad, pues queremos recibírtelo en 3. Bueno, ahí ¿no? sería un tema de negociación entre los socios. Sí, y ya, pero al final de cuentas es el monto, ¿no? En el corte comercial, yo le preguntaba de otra manera a Gerardo, que también, bueno, vimos la parte de aportación en dinero, aportación de estos bienes. Si yo pudiera en un momento dado, imagínate que igual Roberto tuviera una cuenta por cobrar, ¿no? O sea, bien documentada como tal, y que diga, oye, esto es lo que yo quiero aportar a la sociedad, ¿no? Una cuenta por cobrar. O sea, yo debo dinero. No, yo voy a mí me deben dinero, ¿no? Me deben dinero, perdón. Sí, a ti sí, te debe cierto. Dinero, no sé, Juanelo te debe dinero. Bueno, fuera. Entonces, tú tienes esa cuenta por cobrar y digas, oye, voy a aportar a la sociedad. Pero eso no se puede hacer, ¿o sí? Esta parte, ¿no? Pues bueno. Sí se puede hacer, es una aportación, pues cede los derechos, o dices, bueno, en lugar de que yo lo cobre, esos derechos de cobro, no sé, voy a cobrar 500 mil pesos. En lugar de que yo los cobre, le cedo a la sociedad los derechos a cambio de acciones. O sea, me estoy volviendo socio. Entonces, cuando en lugar de que yo me vayan a pagar a mí, pues ya el quien va a decir es la sociedad, o sea, quien ya recibiría el dinero. Pero ustedes como socios de alguien que haga eso, pues en lugar de aportar un beneficio, estás aportando... Un riesgo. Un riesgo, no, y deja de un riesgo. Pues hay que hacer una labor de cobranza. Bla, bla, bla. Pero suena más a estrategia fiscal, pero sí, que se puede, ¿no? Estrategia no, fiscal, pero que se puede. No, pero por ejemplo, vamos a otra vez hablando de negociación. Imagínate que tienes una cuenta por cobrar con Juanelo de 100 pesos, ¿no? Y nosotros decimos, ok, te la reconocemos a 80. O sea, okay. Tu aportación no se va a 100 porque conlleva un riesgo y se va... Te cobramos el riesgo. Se va a 80, te cobramos el riesgo de 20. O los gastos que y te lo reconocemos generar, únicamente 80. Porque recordar que al final de cuentas los derechos de cobros es un bien, ¿no? Bueno, yo creo que estas cosas se han hecho... Es un bien. Se han hecho, estoy recordando ahorita, las compraventas de telefónicas. ¿Se acuerdan de la telefónica Yusacel? Que la compró Vodafone. Ajá. Pero Yusacel tenía una deuda de 900 millones de dólares, recuerdo, en aquella época. Y Vodafone la compró en 10 millones de dólares, o se la vendió en 10 millones de dólares. pero reconociendo la deuda, ¿no? Claro, claro, o sea, claro. Como parte del total. De la operación, ¿no? Pero aquí era al revés. O sea, tú vienes y compras una sociedad y das una parte nada más y compras la deuda de la sociedad. Ah, bueno, aquí lo que tú dices es al revés. O sea, sí. yo voy a entrar a tu sociedad y en lugar de que yo te dé a ti 10 millones por otra sociedad, pues nada más te voy a dar uno, porque los otros 9 van para la persona que tú lo estás debiendo, ¿no? Que también es válido. También es válido como tal. Exactamente, es una operación totalmente lícita, ¿no? Entonces, pues ya vimos que están este tipo de aportaciones. Entonces, una vez que se da la aportación, Gerardo, pues ya, bueno, el socio debe de recibir acciones o partes sociales. Sí, se vuelve accionista o parte social. Se vuelve que social. Estarás de acuerdo que es una práctica de lo menos común. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo de lo menos? ¿Por qué digo esta expresión, no? Normalmente los empresarios hacen la sociedad, van con el notario, con el corredor público. Corredor público. Van primero con el corredor público y luego van con notario. No. Van con el corredor público, ya. Dale. Y hay una cuenta por cobrar acá. Sí, ahí, aquí ya salió entonces, debiendo. Van con el corredor público, crean la sociedad, pero muchas veces se les olvida como que esa segunda parte que es tener los títulos accionarios. O sea, la emisión formal. Sí. Era la parte que me quedó. O sea, lo que pasa en la práctica, lo ¿no? Lo que pasa o sea, en la práctica. O sea, en la práctica es que, pues, no, o sea, normalmente no se entregan. En la regla se deben de entregar los títulos, se hace un título así, pues es un título. En porque el caso de la acción. Es lo se que hace, representa tus acciones. Le hace una acción o en las sociedades de responsabilidad limitada, que son partes sociales, pues lo dice allá. No, ahí sí ya no te dan una parte. En el caso de acciones sí, porque son títulos de crédito. Que sería uno que sí hay que formar un papelito y hacerlo y darlo, pues es, todavía existe eso. Pero en las demás sociedades, o sea, formas parte, tienes una parte social porque lo dicen los libros de la sociedad, lo dicen en la constitutiva, o sea, está documentado ahí. Y esas actas constitutivas son públicas, hasta donde tengo entendido. Esas actas, bueno, van en un registro de comercio que es público, o sea, pero aquí hay una cuestión, fíjate qué interesante, en el caso de una diferencia entre una SDR y una SA. Okay. En la SDRL tú, pues... Perdón, nada más para los que no hablamos inglés. Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Okay. En el caso de una sociedad de capital variable, haz de cuenta que nos reunimos y creamos una nosotros tres. Entonces, aportamos, ponemos el dinero y aquí tiene ciertas reglas diferentes a la SA. Si queremos vender, o sea, si yo quisiera salirme y vender mi parte social, tendría que necesitar la autorización de ustedes. Ah, ok. En el caso de las sociedades anónimas, en donde ya te dan un título, así como un título papel, de... Como un nacimiento. Y los títulos de crédito son naturaleces que sean transmisibles, ¿no? Entonces, por eso les llaman SA, porque los socios son anónimos, muchas veces no los conocen. Como la bolsa de valores, ¿no? O sea, yo podría agarrar tengo y se la vendo a tal. Entonces, cuando viene la siguiente asamblea, ¿y de dónde está Gerardo? A ver, ya no está Gerardo, ya no es socio. Yo soy el nuevo socio, aquí está mi acción, porque claro, ya me la cedió, claro. Me la vendió. Perfecto. Y hay una cesión de ahí en propiedad. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Por eso en las sociedades de responsabilidad limitada hay mucho más control de los socios. Las SAs pueden ser muy grandes y muchas veces, por ejemplo, el tema ahorita de las inversiones es el que comentabas al principio. Uh-huh. Hoy que estuve estamos en tiempo. Vamos un corte, ahorita comentas esto porque es muy interesante. Vamos un corte comercial, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando ahora Valerie. Es una canción escrita por Steve Winwood y Willie Jennings. Es una grabación original de Winwood y fue su tercer álbum. Talking About the Night, de 1982, ochentero, norteamericano, no, británico, Steve Winwood. Buena música, buena selección. ¿Cómo no conoces esta música? No, esa sí ya la escuché. Pero no era, ¿qué dijiste? Era Menudo, ¿no? Es que la entrada se parecía mucho a una canción de Menudo. No, es Steve Winwood. Sí, sí, sí. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Espero que les haya gustado la selección de esta noche. Es el sentido de acompañarlos y que usted disfrute ya yendo a su casa a descansar ya para después de un día arduo de labores. Déjeme darle una recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Que es una, a veces una bronca eso del chequeo de la nómina, de entradas y salidas de los contadores, ¿verdad? Y sobre todo porque ya tienen que ser timbradas las nóminas, ¿no? Sí, así es. Y tienes que descontar si faltó y es un verdadero rollo. Déjame decirte que On The Minute es un software, es una aplicación que registra las entradas y salidas de los colaboradores a través de su huella digital o por reconocimiento facial. Ahí nada más abusado si te desvelas, porque si llegas todo, pues no te va a reconocer la camarita, ya no te dejan entrar. Pero es un software que, déjeme decirle, fue premiado por la revista InfoChannel como la mejor aplicación de control laboral a nivel nacional. Y esto lo desarrolló nuestros amigos de NationalSoft, una empresa 100% yucateca. Y pues tiene usted la ventaja de que los tiene aquí. Además, esto tiene ya, exporta todo lo que para generar la prenómina a los principales programas de nómina, tales como Compaq. Adicionalmente, cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, que es muy importante, el SAT ya lo pide. Esto es para pequeñas, medianas o grandes empresas. NationalSoft, te voy a dar el teléfono, comunícate con ellos, 941-5077, 941-5676 o a ventas@nationalsoft.com.mx. La verdad que aquí en Mérida, amigos, hemos estado pues en desarrollo de muy buenas empresas, sobre todo de tecnologías de la información. Por aquí tenemos a Compaq, ya también una empresa de 31 años. Van a venir nuestros amigos de Canietti, que la verdad los desarrollos aquí en Mérida han sido importantes. Está también nuestro patrocinador y socio estratégico Adibor, que es una empresa de marketing digital, también yucateca, que ha trascendido fronteras y que le puede ayudar a usted en todo lo que tiene que ver con el marketing digital, sobre todo vender en internet. Amigo, ¿usted le interesa vender sus productos o servicios en internet? Consulte con Adibor, www.adibor.com.mx. Ahí tiene usted, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y el licenciado Gerardo Rodríguez Villamil de la Correduría Pública número 9. ¿Con qué cerramos, mi querido Carlos? Está muy interesante el tema. Sí, bueno, nada más cerrando, bueno, ya hablamos de la aportación y entonces hablamos ahora sí rápidamente del opuesto de la aportación, ¿no? El que así como un día aporto, algún día yo puedo decir a la sociedad, oye, esa parte que yo aporté, reembólsamelo, ¿no? Entonces ahí se lleva a cabo, Gerardo, un procedimiento de reembolso de capital, ¿no? Efectivamente, puede haber allá una disminución de capital por reembolso de capital. Uh-huh. O pues puede haber o puede salir de la sociedad por alguna enajenación de tu parte social o de los títulos. Oye, a veces he visto mecanismos en una sociedad que para hacer chiquitos las partes de la sociedad de un socio, que a lo mejor pues ya no lo localizan, ya no está, no lo encuentran, y entonces dicen, oye, vamos a hacer un aumento de capital y aquí los que estamos, pues le entramos con ese aumento de capital y por ende la parte relacional, le dices, del socio que no está, se queda chiquitita, ¿no? Y se queda a lo mejor del 30% se la llevan al 3%. ¿Eso es legal? O sea, lo que sucede, para que sea un aumento de capital se requiere una asamblea extraordinaria. Okay. Normalmente una asamblea extraordinaria requiere de por lo menos el 75% de los socios. Okay. Entonces, para que se pueda dar la sesión tienen que estar presentes y si no, bueno, tendrían que haber otras reglas para que se pueda dar la sesión, pero se tiene que llevar a cabo la asamblea. Y en la asamblea, pues si se cumplieron las reglas correctamente de acuerdo a estatutos o de acuerdo a la ley, pues la asamblea pues es procedente. Si no estuvieron unos, pues pero se cumplió, se les notificó, se les avisó y todo y no estuvieron, pues los acuerdos que se toman allá van a ser válidos. Y si hay un aumento, se decide y lo suscriben los que estén allá y allá pueden haber variantes. Okay. Porque luego se hacen broncas, ¿no? Ya ves la bronca que tenían los cuates de OmniLife. Sí. Con este señor Vergara, con su esposa, ¿no? Que se supone que hicieron una asamblea donde no estuvo la señora y la destituyeron. Y bueno, ya no sé en qué terminó esa bronca, pero bueno, ya parece chisme esto. Sí, ¿verdad? Pero se dan esas cosas. por no seguir los protocolos y las condiciones legales para que sea válida una condición de este tipo, ¿no? Efectivamente, ahorita comentábamos, y yo creo que es importante, Pablo, decirlo, para los inversionistas que normalmente piensan en un inmueble, invertir en acciones o van a algunas o compran un negocio o alguna situación así. Ya, o sea, digo, se puede, hay estas sociedades anónimas de promotoras de inversión, que son las famosas SAPIs, en donde ya, por ejemplo, hoy tuve una experiencia con la Universidad de Anáhuac, en donde se presentan proyectos interesantísimos, en donde llega la gente y podrías tú invertir en esa sociedad. Y era lo que comentábamos, ¿qué es lo que haces? Tú aportas dinero, te vuelves socio y en determinado tiempo, cuando tú ves el crecimiento de estas personas a las quienes de alguna manera les apostaste, metiste tu dinero y te volviste socio, en cierto tiempo tú puedes sacar tu dinero con un rendimiento. Correcto. Entonces, puedes no tener decisiones en el consejo, ni lo que hagan, ni lo que se muevan. O sea, tú nada más es una especie de inversión con cierto riesgo, pero yo creo que se me hace interesantísimo, pues puedes tener rendimientos hasta del 16-18% anual. Eso está buenísimo. Dependiendo, además tú ves el tipo de negocio que se va a hacer, o sea, se crea esa sociedad y si bien no tienes injerencia en el negocio, pero no tienes injerencia, pero le apuestas, claro, y es una forma de poner tu dinero y hacerlo sin tener que hacer nada y creer en un proyecto que no, se están presentando. Y aquí la parte importante, ligada a la parte fiscal, es que cuando a ti te regresan el dinero, ese reembolso, no, para ti no significa un ingreso, porque es la devolución del dinero que tú hayas aportado. Ya el diferencial sí ya se cuantifica como una ganancia en este reembolso, ¿no? Hay dos o tres procedimientos fiscales con cierto grado de complejo técnico que hay que hacer ahí, pero lo sencillo es decir, es si yo aporté, imagínate que yo aporté a una sociedad hace 20 años, aporté 1,000,000 pesos, si hoy me quiero salir de sociedad, pues no les voy a pedir 1,000,000, a mí me vas a dar al menos 1,300,000, por decir una cantidad, algo, ¿no? O lo que valgan las acciones. Entonces lo que la ley posiblemente te dice, sí, exactamente, lo que tú hayas aportado en ese momento, lo vas a actualizar al día de hoy. Se hace un avalúo. Se hace un avalúo, efectivamente, de empresa. Así es, y eso es lo que te puedo hacer. Entonces, el diferencial entre el capital de aportación actualizado y lo que tú te devuelvan, sí puedes generar una ganancia, como en este caso tú, que es un vehículo, esta SAPI, te regresan más allá de lo que aportases y esto es una ganancia, ¿no? Pero estas APIs están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No, están reguladas en la Ley de Mercado de Valores. Okay, es mercado de valores. Son sociedades anónimas de promotoras de inversión y que posteriormente, cuando llegan a algún crecimiento de 2 años, y pueden hasta llegar a estar cotizando en bolsa ya después. Pues a ver qué día nos traemos. Hablamos en lo específico de SAPI, ¿no? Pues sí, nos traemos una SAPI, ¿no? Así es. Aunque no salga sapo. No está bien. Así es. Oye, ¿dónde te pueden localizar, Carlos? Sí, bueno, para todos estamos asuntos en el 287-9047, como siempre, para servirles y cualquier duda que tengan. Pues ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gerardo, por abogado, venir. Abogado, también, ¿dónde te pueden localizar? 920-1974. Ahí está, te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Gracias por nada. Gerardo Rodríguez Villamil. Les agradezco mucho, amigos. Mire, estos temas son a veces complejos, pero importantísimos, porque hoy todo el mundo quiere emprender y quiere poner negocios y quiere, y hay que hacerlo inteligentemente. Y aquí los señores especialistas que vienen a Fórmula en los Negocios le pueden enseñar cómo. Bien, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.